En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bienvenida, bien hallado a este espacio de ciencia breve, conciso y divulgativo que lleva a vuestros oídos recién comenzado el fin de semana. Soy, como siempre, mientras que el cuerpo aguante, que este fin de semana ha estado la cosa regulera, Manolo Mora, su conductor de este programa tan científico, pero donde cada vez ocurren cosas casi mágicas. Y sí, porque te estoy viendo, Alicia, por el rabillo del ojo, es una verdad verdadera que no hay nadie que tenga más magia, por lo menos en términos ponderables y tangibles, que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada. Y de nuevo, gracias por sorprenderme. Otro programa. Anda que no te pongo apuro, ¿eh? Hoy me pone aquí, que me pone cólera. Y gracias por contar conmigo para, por un lado, ser sorprendida en cada presentación y, por otro lado, sorprender a nuestros queridos oyentes haciéndoles llevar la ciencia en este formato ameno cada semana. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene tantas cosas maravillosas que, una vez entendido sus mecanismos, procesos y leyes, te permiten comprender mejor el mundo que nos rodea y, por tanto, sorprenderte de cada nuevo avance o descubrimiento. Sí, y es que a los científicos nos encanta la ciencia y no es para menos. ¿Cómo empezamos hoy? ¿Usamos un generador de códigos para seleccionar las secciones a tratar o aplicamos el teorema de Boltzmann para la radiación del cuerpo negro? ¿No? Sí, pues, como siempre, es muy científico, Alicia, pero yo creo que esta vez Javi lo veo un poco ocioso y lo quiero bastante activo. Así que Javi, pincha en el primer botón que vea y sorpréndenos. Pues sí, Javi al final se ha tomado la venganza y no ha descolocado, Alicia. ¿Qué te parece esto? Aquí no venía la noticia. Sí, venía la noticia. Pues nada, no pasa nada, nos recomponemos. Porque es verdad y es que nos encanta, que sí, Alicia, irnos de cine. Y ya que estamos allí, usar de nuevo nuestros ojos científicos para ver qué ciencia encierra lo que vemos y si está bien contada. Pues nada, atentos estamos todos y todas a ver qué película nos traes y ya sabes, no se te ocurra pisar ningún cable pelado, que la última vez te metiste con Star Wars y salió la cosa regulera, ¿eh? Su carencia de fe resulta molesta. Bueno, bueno, antes que la fuerza oscura me ataque y me consuma, hoy os traigo, en primicia, Indiana Jones, cuidado Manolo, que soy fan de póster de todas las películas del gran Harrison Ford haciendo de intrépido arqueólogo. Vale. No te preocupes, que me estás ya mirando como diciendo que no hables mal, ¿eh? Empecemos por las buenas noticias. Hay cosas que me gustan mucho de estas películas de acción-aventura. Lo primero, el retrato de algunos de los procedimientos que usan los arqueólogos, ya sean estudios topográficos, mapas o reproducciones, o el hacer catas a nivel de suelo para estudiar los estratos, identificar fósiles guía, cosillas que a mí particularmente me recuerdan que nuestro Indiana conoce muy bien el método científico. Ah, y cómo lo explica de bien, ¿eh? Ojalá hubiera yo tenido un profe de historia tan enrollado y tan guapo, ¿eh? Neo significa nuevo, y lítico, I-T-I-C-O, significa de piedra. Bien, volvamos a este túmulo etrusco cerca de Tarquinia. Está formado por un corredor central y tres cámaras o celas funerarias. Sí, es que nuestro indie es totalmente arrebatador. Pero como arqueólogo, Alicia no es por nada, pero dista mucho de ser un referente. Más bien como cazaventura. Un arqueólogo nunca lo veremos, en principio, con látigo y pistola y corriendo por la selva huyendo de una tribu milenaria y desconocida después de encontrar, sustraer, sisar, robar un ídolo precolombino. ¡Yo! ¡Por el marcha al motor! ¡Nos vamos! ¡Yo, que el motor! ¡Ponlo en marcha! Que no, Manolo, que no me vas a quitar a mi héroe de juventud tan fácilmente. Ahora me vendrás con el cliché típico de que lo del Arca de la Alianza o las piedras mágicas o lo de las calaveras de cristal no son muy científicos. Pues me lee totalmente la mente, Alicia, lo siento. Mucho de ese argumentario parte de creencias o fe en distintas religiones que no tienen un sustento muy científico. Es más, lo de las calaveras de cristal incluso dista de ser precolombina, ya que investigaciones recientes, a partir del estudio de tallas de cuarzo cristalino, las sitúa más bien fabricadas en la Europa del siglo XIX. Aparte de que la conexión, y cuidado que viene en spoiler, con los extraterrestres hace que huela a tufillo no muy científico, casi pseudocientífico. Bueno, vale, vale. Pero eso de luchar en contra de la maquinaria nazi, sí, ¿eh? Eso tiene un soporte histórico demostrado, ¿eh? A ver, pues depende, eso sí, lucharon mucho. Pero que sea nuestro arqueólogo favorito el que desmonte la idea del Reich de mil años y evite la conquista mundial, flojilla ve la idea. Aparte de lo dicho, el Arca de la Alianza o el Santo Grial, que muchos investigadores sitúan en la Catedral de Valencia, ojo, no son objetos certificados al 100% por la ciencia. Pues vaya, me dejas como siempre, más cientificada, pero cada vez más chafada, como si me hubiera caído un cajarro de agua fría o, peor aún, una bomba. ¡Ay, una bomba! Pues esa opción es la que ha sido más estudiada por nuestro querido Indiana. Y es que resulta que en la película de la Calavera de Cristal, nuestro querido arqueólogo se libra nada más y nada menos de una explosión nuclear metiéndose dentro de una nevera, ni que fuera un búnker. Una explosión de esas magnitudes se llevaría todo por delante y en el hipotético caso que nuestro Indy sobreviviera, al salir de la nevera, en el tiempo prudencial que fuera, sin comida, sin aire, lo que fuera, la radiación del entorno lo mataría automáticamente. Pues bueno, como siempre, muy bien explicado desde la ciencia. Pero yo no voy a tirar mi carpeta forrada con fotos de Harrison Ford, ¿eh? Ni ciencia, ni ciencio. Sí, vale, pues sí, pues sí. Javi, déjate ya de experimentito y dale al resumen, porfa. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues nada, que hoy Javi está hoy gracioso, Alicia. ¿Te has visto que no, hoy no podemos traer ninguna sección al uso? En su sitio. Pues nada, en esta sección, como sabéis, nos encanta traer efemérides que hablan de los grandes avances y descubrimientos de la ciencia. Y en este programa, a falta de uno, señora, y por el mismo precio, hoy traemos dos. Y es que la ciencia hay tanto por estudiar y tantos y tantas que se han dedicado a su vida en ello, por el bien de conocimiento y por el progreso, que podríamos estar año, Alicia, recordando fechas y hablando de efemérides. Vaya, en efecto. Hoy vamos a empezar recordando, por ejemplo, a Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. ¡Uy, qué largo! Alessandro Volta, para los amigos, que murió un 5 de marzo de 1827. Seguro que ese nombre les suena, ya que la unidad de potencial eléctrico, fuerza electromotriz y tensión eléctrica del sistema internacional se llama voltio en su honor. Efectivamente, y eso es debido a que inventó y desarrolló la primera pila eléctrica, es decir, el primer dispositivo capaz de generar energía eléctrica a partir de energía química. Y es que una pila es algo tan sencillo que consta solamente de dos electrodos introducidos en una disolución conductora de la electricidad o también llamada electrolito. Efectivamente, la primera pila eléctrica o pila voltaica consistía en una serie de pares de discos de zinc y de cobre, apilados de forma alterna y con trozos de cartón o tela impregnados de salmuera. Nuestro electrolito en este caso. Pero lo mejor será ceder la palabra al propio Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio para que nos explique cómo fue dicho hallazgo o lo que considere conveniente. Ciao, perdona, pero su idioma no lo domino molto bene. Mi chiamo Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Alessandro Volta para los conocidos y todo el nombre completo para mi mamá si la enfadaba por algo, lo que era gran parte de la giornata, ya que era un poco dispasurra, vamos, un trasto. Y lo reconozco, de joven era espiritual y muy inquieto. Todo ese mundo era una gran aventura por descubrir con tanto misterio a resolver. Ay, nunca tuve problemas de soldi. No, primero porque mi familia era noble y mis padres vieron en mí un magnífico abogado, pero yo solo quería estudiar en la natura. Por todo esto, preocupaciones, me hice físico y químico. Como físico me encantaba trabajar con la electricidad, las chispas y los calambrazos. Qué divertente era colocar un cable con una pícola a tensión eléctrica y ver saltar a la mía señora un poco enfadada después de eso. Con este experimento conseguí crear mis invenciones en el electróforo. Como químico, lo fue el scopriore del gas metano, un gas de descomposición de la simpática muche, que en español es vaca, de las acciones humano y que me han dicho que en este siglo es un grande problema. Mas no obstante, mi gran invención fue la batería eléctrica, una forma de almacenar energía, una idea maravillosa que me vino viniendo un amigo a jugar con una rana, Era tan gracioso ver saltar una rana muerta al poner a contacto dos metales indiferentes, dando saltos, bailando, breakdance. ¡Oh, qué bonito! Creo que eso funcionaría muy bien en un programa que tenéis aquí y firme que hay yo, el hormiguero. A partir de ahí, en la mía y grande inteligencia, inventé la pila eléctrica, como decía aquí en este país, un invento tan útil que hace tanto por los yocatoli di Natale, o sea, las muñecas y los juguetes de juguete de Navidad. Interesantísimo documento sonoro el que acabamos de escuchar. Pasamos ahora a la segunda efeméride del día. Pues eso es. Un 5 de marzo de 1938 nació Liz Margulis, bióloga estadounidense pionera de la evolución biológica que basó sus estudios en proponer una teoría que explicase el origen de la célula eucariota. Pero ¿quién mejor que ella para explicarlo? Hola, mi nombre es Lynn Petra Alexander. Lo de Margulis llegaría después. Siempre fui una chica lista, tan lista que iba por delante de la edad que me correspondía en los estudios, motivo por el cual los niños me llamaban Lynn la lista que lista, pero bueno, pelillos de Salamar. A los 20 años ya había terminado la universidad y estaba hasta casada, que a ver qué necesidad, tanto correr, pero en fin, la juventud. Mi marido era un muchacho un poco tirillas, que luego hizo un programilla de televisión que no le fue mal, la verdad, y que se llamaba Cosmos, me refiero al programa, no a mi marido. Carl, que es como se llamaba mi marido, no Cosmos, que era el programa, no sé si está quedando claro lo de los nombres, no era mal muchacho, pero tenía la cabeza siempre en las nubes de Venus, para ser más exactos. Por cierto, si dicen muchas veces como seguido, así como parece que dicen mocos, probad, y eso a Carl le ponía de una mala sombra. Bueno, a lo que voy, que a mí me encantaba la genética, y me dediqué en cuerpo y alma al estudio de las bacterias, que hasta entonces solo se habían considerado como gérmenes patógenos y tenían muy mala prensa, así daba muy mal rollo. Pero yo pensé que podían ser el origen de las células eucariotas, que son las que forman absolutamente todos los organismos pluricelulares. ¿Todos, preguntaréis? Mira que hay muchos. Pues sí, todos, y algunos unicelulares también. Para que nos entendamos, os recuerdo que hay dos tipos de células. Las procariotas, como las bacterias, que no poseen núcleo y tienen todo el material genético por ahí desperdigado, vamos, como la ropa en el dormitorio de un adolescente promedio. Y las células eucariotas, con sus orgánulos especializados, cada cosa en su sitio, todo ordenadito, su ADN recogidito en el núcleo, vamos, una maravilla. Pues bien, cómo pudo producirse esta evolución del dormitorio de adolescente a dormitorio de maricondo es lo que yo estudié. Y para ello propuse la teoría de la endosimbiosis seriada, que venía a ser como que una célula procariota se comía a otra, pero de chill, ¿no? Así sin mal rollo. Y a partir de ahí empezaron a colaborar mutuamente. Sin este proceso, la vida en la Tierra se habría limitado a ser un conglomerado de bacterias y no existiría la gran variedad de especies que hay en la actualidad. Y eso que ya nos hemos cargado unas cuantas, ¿eh? Muy bien, gracias Lynn por este testimonio. Pues dos efemérides hemos traído hoy como dos soles y me da un poco miedo decir, y Alicia, pero estamos en manos ya de Javi, ya no sabemos qué decirle. Javi, lo que Dios quiera. En tus manos estamos, dale lo que quieras. Informe científico semanal, muy rápido. Pues nada, Javi nos tiene hoy... ¿Cómo nos tiene? A su merced. Y la ciencia, pues vamos a empezar con un resumen científico, porque la ciencia es una gran rueda que nunca para, menos mal, porque donde cada día ocurren nuevos descubrimientos, nuevas miradas para comprender nuestra situación en este universo. Así que Alicia, serenándonos, ¿qué nos traes para empezar esta sesión? Que te veo con unos dibujos antiguos. Pues sí, porque hoy empezamos hablando del gran Leonardo da Vinci. ¿Leonardo? ¿El gran renacentista? ¿El pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y en sus ratos libres urbanista? ¿Pero qué esperáis? Hay tantas cosas por descubrir, por aprender. Y sí, ese mismo. Y es que un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de California, el prestigioso Caltech, se han dado cuenta, al estudiar el Códice Arundel, del que algunos manuscritos que Leonardo recogió en ese códice describían experimentos relacionados con la gravedad, solo que casi 200 años de que Newton desarrollara su ley de gravitación universal. Vaya, así veo. En los manuscritos parece ser que se pone de manifiesto que Leonardo ya intuía que la gravedad era una forma de la aceleración. Es más, estimó esta constante de gravitación universal con una precisión del 97%, lo cual parece una total barbaridad teniendo en cuenta los rudimentarios artesanales que eran los instrumentos de medida de lo que disponía. Efectivamente, sobre todo los de medida del tiempo. No sabemos si Newton llegó a tener conocimiento de estos manuscritos. Lo más probable es que fuera que no. Pero sí sabemos que se basó en trabajos de científicos anteriores, como por ejemplo Galileo, para desarrollar sus leyes. En reconocimiento a las aportaciones de otros científicos, Newton escribió en una carta que si él pudo ver más allá fue porque caminaba a hombros de gigante. Y es que, totalmente, Alicia, y que con esta acción el poco amigable Newton, que era bastante huraño, reconocía así que la ciencia es una labor colaborativa, de todo y para todo. Y ahora, Alicia, ¿qué otra noticia nos trae? Que ya hemos tomado carrerilla, ya hemos tomado el pulso. Venga, pues mira, investigadores del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, del CSIC, han desarrollado una serie de fármacos que se pueden activar con luz externa de forma reversible, logrando así un efecto mucho más localizado y controlado. ¡Anda! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué chulo científico y luminoso, sobre todo! Por lo que leo, se trata de moléculas fotosensibles que permitirían nuevas formas de tratar enfermedades como el cáncer, controlando, por un lado, el lugar donde actuar y el tiempo de actuación de una forma mucho más eficaz que la quimioterapia actual. Efectivamente, dices bien, porque la quimioterapia actual no logra diferenciar bien entre las células cancerosas y las sanas, y de ahí sus efectos secundarios bastante importantes. Mediante la fotofarmacología, sin embargo, se podrían activar las moléculas fotosensibles que cambiarían su estructura al ser iluminadas con luz de una determinada longitud de onda, de manera que actúen sobre los receptores diana en el momento y lugar preciso. Si es que la luz lo hace todo bien, joder. Calienta nuestro planeta, nos da energía, activa nuestro organismo y, sobre todo, creo que hoy volveremos a ella en algún momento si Javi nos deja, porque creo que nos guarda alguna sorpresa más. Pero ya sabes, Alicia, que tú siempre te pido lo mismo, ¿no? Acabar la sesión siempre con alegría, como cuando te pega un gran homenaje. Lo sé, y por eso te he reservado esta noticia que sé que te va a gustar. Ya sabemos quiénes tuvieron la deliciosa idea de incorporar el marisco a la dieta humana. ¿El marisco? ¡Ole y ole! ¡Viva esa gamba blanca de Huelva! Esos langostinos de San Lucas, esos centollos, esos percebes, esas cigalas. Me voy a callar porque me están dando una hambre. Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada, tengo una hueva muy bien alineada. Sí, anda, déjalo, porque a esta hora una cañita con un platito de gamba, uy, se me está haciendo la boca agua. Ay, bueno. ¿Y quiénes tuvieron esa idea tan brillante? ¿Debieron ser unos tipos tela de listos? Pues sí, bastante más listos de lo que imaginábamos hasta hace bien poco. La estupenda idea de incorporar el marisco a la dieta humana se la debemos a los neandertales. En un asentamiento neandertal al sur de la actual Lisboa, el equipo del paleontólogo Joao Silao ha descubierto lo que podríamos llamar los restos de una gran mariscada. Bueno, con este hallazgo, entonces se desmonta la hipótesis que suponían que fue precisamente el consumo habitual de pescado y marisco lo que hizo que los Homo sapiens mejoraran sus capacidades cognitivas con respecto a otras especies humanas. Sí, bueno, alguno debería seguir insistiendo con el pescado y el marisco a ver si evoluciona. Pero la cuestión es que, al no ser cierta esta hipótesis, realmente no sabemos a ciencia cierta de dónde sacamos los sapiens la ventaja evolutiva que nos hizo ser la única especie actualmente en el planeta. Totalmente, como lo dice Alicia, y de ahí tantas incógnitas a resolver desde la ciencia con respecto a labones perdidos. Mientras tanto, a seguir disfrutando de nuestra dieta tan rica en pescados, crustáceos y demás maravillas marinas que tan felices nos hacen con cervecita fresquita en nuestras terrazas y bares. Y que vivan los neandertales, esos andaluces prehistóricos, unos adelantados a su tiempo. Y ahora, el romper cabezas. Pues vamos terminando, por fin, y Javi nos va a liberar. Y hoy, para romper esas cabezas, hablaremos, como no, de luz, de tarifa, de bono, de oferta de placas solares. No, porque son un programa de ciencia, hablaremos de esa radiación que nos llega del sol y que va marcando nuestro ritmo de vida desde el comienzo de la humanidad. Aunque nos resulta cotidiano y familiar, el sol sale todos los días, encierra mucho más misterio de lo que a priori pensamos. Efectivamente, Manolo, ya que las teorías sobre la naturaleza de la luz se remontan a los filósofos griegos, pero no te embales, que ya sé que te gustan mucho, pero hoy no vamos a hablar de ellos, ¿no? No te vayas por las ramas, no. Sí, es que me encantan los griegos, pero es que ellos no aportaron nada, ahí te lo voy a dejar. No fue hasta el año 1000 cuando Al Azen propone que la luz es algo parecido a un proyectil que sale de los focos luminosos y provoca la visión al reflejarse en los objetos. En 1671, Newton propone que las fuentes emisoras de luz producen corpúsculos, es decir, pequeñas partículas luminosas que se desplazan en línea recta y que al chocar con la retina nos permiten ver. Es lo que se conoce como la teoría corpuscular de la luz. Este modelo permite explicar las sombras definidas que producen los cuerpos al ser iluminados y los fenómenos de reflexión, que se justifican como un choque de esos corpúsculos con la superficie del objeto. Sin embargo, no explicaba nada de los fenómenos de difracción. Efectivamente, así que en 1690, Christian Huygens propuso la teoría ondulatoria de la luz, que explica los flecos que dejaba sueltos la teoría corpuscular, por lo menos bastantes de ellos. Esta teoría asume que la luz es una onda mecánica, como el sonido, y que al igual que este necesita de un medio en el que propagarse, y que Huygens llamó éter, que era un fluido perfecto que impregnaba todos los cuerpos y el vacío. El prestigio científico de Newton hizo que la teoría corpuscular tuviera mayor aceptación durante casi un siglo. Sin embargo, las experiencias de Young y Fresnel sobre interferencias pusieron de manifiesto que hay fenómenos ópticos que solo se pueden explicar considerando la luz como una onda, aunque sigue sin estar muy claro eso del éter. Lo del éter estaba que cogió ahí un poco con alfileres. Sí, sí, con pinza. En 1873, Maxwell demuestra que la luz es una onda electromagnética y, por tanto, no necesita un medio de propagación. Ya nos podemos librar del éter. Esta teoría parecía definitiva y a finales del siglo XIX la mayoría de los científicos creían que la naturaleza de la luz estaba completamente resuelta. Angelito. Ay, no sabían nada. ¿Por qué? Porque al buscar la explicación de fenómenos como la radiación del cuerpo negro o el efecto fotoeléctrico, científicos como Max Planck o Albert Einstein tuvieron que admitir que la luz se comportaba como si estuviera formada por unos corpúsculos o partículas que actualmente llamamos fotones. Así que la física moderna considera que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como una onda o como una partícula según el experimento al que se someta. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. Y de ahí viene el fenómeno que trae de cabeza a un montonazo de físicos en el mundo en la actualidad y que te contamos para que lo reflexiones y le des vuelta a tu coco en tus ratos de ocio. Cuando un experimento de la luz es observada, se comporta como una partícula. Sin embargo, si el mismo experimento se realiza sin un observador o sistema de detección, la luz se comporta como una onda. ¿Pero qué estáis hablando? Pues totalmente de acuerdo, Rafael. ¿Cómo saben los fotones si lo estamos observando o no? Si lo descubres, por favor, escribe al programa que nos dan el Nobel fijo. Vamos. Pues sí. Y hasta aquí termina por hoy. Sí, lo sé, Ciencia Radiante, su programa radiofónico más dicharachero, científico, divulgativo y sobre todo concreto que encontrarás en las ondas. Volveremos la semana que viene cargados de noticias, anécdotas, ciencia divulgativa y sorpresas. Pues hasta pronto, seguir usando ciencia mientras que no nos escuchemos, así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.